solo por ti, oh Jesús. Vivo solo por ti. Soy un canto de amor para ti. Soy un canto de amor. Oh Jesús, vivo solo por ti. El lamento quitaste de mí y me has hecho bailar. Tu inmensidad me inspira a gritar y tu perdón me dio la dançando.